buenas tardes, queridos oyentes de Salsa Roxa. Aquí estamos en Revi Radio, en los estudios de Vicálvaro. Y nada, pues nuevamente tenemos un entrevicierto, en esta ocasión con alguien que no estuvo, bueno, que estuvo no hace mucho por aquí, para contarnos algo de su nuevo disco y de sus nuevas compañías. Muy buenas tardes, Jess, ¿qué tal? Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Ajá. Es la tercera vez, si recuerdo. Efectivamente. Que estoy aquí delante de este micrófono, o al menos uno como este. Efectivamente, pues posiblemente fuera hasta ese incluso. Y nada, bueno, pues, ¿qué novedades hay desde que has estado aquí la última vez? Bueno, la última vez hablamos de que estábamos a punto de presentar el tercer álbum. Lo presentamos, obviamente, en la sala Rockville. Fue un concierto, la verdad, que estuvo muy bien. Y estuvimos casi todos los que estamos aquí hoy. Teníamos a una guitarrista que ahora mismo ya no puede estar con nosotros. Y la banda que está aquí conmigo hoy y que la acaba de tocar, pues aquí tenemos a Robert Jones, que es el nuevo guitarrista. Saludos, Robert. Hola, muy buenas. Una cosita, poneros el micro de pie. ¿De pie? Y, sí, es que esto es como los micros de estudio, que hay que hablar por el lateral. Claro. Ya decía, no lo había dicho. Así que. Bueno, pues Robert Jones en la guitarra principal, como acabo de presentar. Pues sí, nada. Yo acércate un poquito más al micro, que si no, no te oyes los del otro lado. Pues eso, el nuevo del grupo. Al lado. Y nada, un poquito de estrés al principio, porque nada, yo he entrado y había concierto programado. Después, un mes de que yo entrara, y nada, y he estado practicando prácticamente solo en casa. Y hemos tenido, pues no sé, un par de ensayos o tres. Sí, la verdad es que hemos ido un poquito kamikazes, pero bien, todo muy bien, la verdad. Un poquito estresante, pero bueno, todo va saliendo, poco a poco. Eso es lo bueno, que vaya saliendo. Bueno, ¿quién más tienes? Pues tenemos aquí a mi lado está Cuco, que es el batería motor de todo esto. Sin él nunca empezamos, de hecho. Bueno. Es que incluso ensayar sin un batería es complicado. Sí. No te creas. Bueno, se puede. Batería, ensayo acústico y ya está. Se puede, pero no digo no se pueda, pero que es algo más complicado, ¿no? Porque el que marca el ritmo y el que marca el tiempo es el señor que lleva la batería. Sí, parece una tontería, pero todo el mundo sabe que algo de importancia tiene. O sea, oye, Bernie, estuvimos 2 meses tocando con la batería enlatada. ¿En la? Con la batería enlatada. Llevo la batería por MIDI, pasamos la batería y sobre eso intentábamos ensayar. Aún así la batería se iba de tiempo. Pues eso ya sí que es jodido, ¿sabes? En fin, nuestro guitarrista rítmico ya desde hace años es Jordi Palau. Buenas, ¿qué tal? Arrímate un poco más. Hola, ¿qué tal? No seas tan tímido. Es nuestro guitarrista rítmico desde hace ya muchos años. Lo convencí yo, además, para que se uniera a la banda. Al principio estaba como, no, yo no sé. Y al final, pues. Soy demasiado bueno para mí. Salió con nosotros pensaba, y cuenta que no. Pensaba que éramos demasiado buenos para él. Ahora resulta que él es demasiado bueno para nosotros. Era la imagen que dábamos. Esas cosas que pasan. En fin, Michael Nash al bajo, que también es el quizás el más veterano, junto con aquí su humilde servidor también. Sí, ya tengo trienios ya. Ya, pero ¿te los pagan o no? ¿Qué coño me van a pagar? Nada. No se paga nada, ¿no? Algo pillaréis en algún concierto. En carne pillamos. Sí, nos dan hamburguesas y cosas. Experiencia, lo que más. Es lo que más se pilla en directo. Sí, pero eso es en general. No sois vosotros solos. Sí, este negocio muy malito, sí. Está la cosa muy chunga. Bueno, al final todos sabemos que, o todo el mundo sabe que toca, que una parte importante de tocar es te gusta. Y Jess, que lo explicará ahora, la parte que él tiene totalmente motivacional para tocar es, hacer que la gente lo pase bien, ¿no? Y sea feliz. Dicho así, rápido y directo. Hombre, yo recuerdo que el primer disco lo grabaste tú todo. O casi bueno, todo. Bueno, fue más en solitarios y todo sí. aquello. Sí, la verdad es que, bueno, obviamente yo solo a lo Prince, ¿no? Porque yo no soy tan buen músico como él, ni de lejos, ¿no? Pero bueno, sí que fue una producción así de, bueno, me lo guiso y me lo como, con la ayuda de mucha otra gente, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, y el segundo álbum también fue un poco en esa línea, ¿no? El tercero ha sido un poco más colaboracional. Y bueno, la verdad es que ahora mismo, el otro día se lo comentaba aquí a Michael Nash, bueno, tengo así como entre 25 y 30 canciones nuevas para grabar, ¿eh? Tendríamos que ir pensando en un cuarto álbum, cuarto y quinto, algo así. Habrá que pensar un doble álbum. Sí, bueno, la verdad es que el modelo de publicar canciones hoy en día yo creo que ha vuelto un poco a los orígenes cuando se publicaban singles o EPs, ¿no? Porque realmente la publicación de un álbum hoy en día no es tan eficaz, tanto como el ir publicando canciones sueltas, ¿no? Y presentándolas con un vídeo o lo que sea. Cada mes o cada dos meses, o realmente tan pues como hacían los Beatles en su época, ¿no? Que cada dos o tres meses tenían un single nuevo o así, ¿no? Y luego, bueno, cuando yo veía una serie de singles, pues publicas un álbum y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ha vuelto porque bueno, no ya no son los discos y ya no hay álbumes conceptuales ni todo esto, ¿no? Ya creo que la mayoría de la gente no va por ahí. Entonces yo creo que la idea, más que hacer un álbum, que bueno, al final aquí hemos hablado muchas veces también de lo freak que soy yo con el artwork y todo, están las portadas de los discos y demás. Yo creo que al final, bueno, puedes acabar publicando un álbum, porque oye, además siempre puedes tener algo que vender en los conciertos y demás, pero creo que habrá que volver a ir sacando canciones y con un pequeño vídeo o lo que sea. Así cada mes, cada dos meses, pues algo así, como un sueldo. Bueno, había también grupos españoles que hacían eso, como los Sirex. Sí, ejemplo, sí, sí. Que sí, sí. Todos los años sacaban 4, 5, 6 singles y luego hacían un recopilatorio. Es que al final sacan lo mismo, pero lo vas repartiendo como en cómodos plazos, ¿verdad? Sí, no, y además es otra manera, porque a la vista está lo que ocurre hoy en día, y es que la gente escucha una canción y al mes ya se ha olvidado de esa canción. Claro. Totalmente, totalmente. Si entonces se publica, se machaca mucho, pero pasa claro, muy rápido. Yo creo que el ir sacando canciones, pues es una vez al mes, o cada dos meses, o bueno, dependiendo de tu capacidad también, ¿no? Quiero decir, capacidad creativa y capacidad económica, porque obviamente grabarlo no es así. No es barato. Exacto. Hombre, es más barato que antiguamente, pero bueno. Se pueden grabar 10 o 12 y la vas guardando en la nevera y la vas publicando. Sí, también. También, sí, puedes ir liberándolas, ¿no? Una estrategia de marketing, no sé, que yo tampoco sabría muy bien cómo hacerlo. Sí, pero bueno, la idea, yo creo que, vamos, mi próxima ya idea es eso, ¿no? Entonces quizás lo próximo que se publique, pues bueno, no sea un álbum entero, sino a lo mejor diferentes canciones con vídeos, ¿no? De hecho, bueno, estamos planeando hacer un nuevo vídeo, vamos a ver si lo podemos rodar así en un prácticamente en los próximos 10 días, una cosa así, y vamos a ver cómo van saliendo estas, ir sacando vídeos. Porque creo que quizás es más eficaz eso que no hacer un álbum, publicar un álbum con uno o dos vídeos de además de mucha inversión, porque bueno, los vídeos que hemos hecho son de mucha inversión. Es verdad que eso al final también te consigue que puedan darte premios y cosas así. Uh-huh. Pero bueno, digamos que en cuanto a impacto para llegar a la gente o para poder llegar a más gente, pues es como hacer un no sé, hacer como una gran explosión. Que bueno, puede crear mucho impacto hoy, pero lo que tú dices, ¿no? Un mes más tarde ya nadie se acuerda de esto, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues si vas haciendo una canción, otra canción y un vídeo, aunque quizás los vídeos no sean tan espectaculares, pero bueno, por lo menos estás ahí y yo creo que eso ayuda a que también la gente pueda... No se olvide de ti. ¿No? Y no se olvide de ti, porque olvidamos súper rápido, la verdad. ¿Y qué tal fue ese? Ya has dado un pequeño retazo de cómo fue esa presentación del disco. Sí, bueno, fue en la sala Rockville. Compartíamos la presentación con dos bandas que tocaron antes que nosotros, Exilio Plutón y Not Your Puppets. Y bueno, y después de que fueran ellos, pues salimos aquí los más guapos, ¿no? Bueno, después de nosotros, ¿no? Espera, bueno, igual los más guapos no. Los más viejos igual. En fin, bueno, salimos nosotros. Los más, lo dejamos ahí, en los más. Los terceros, sí. Los que cerrábamos la noche. Entonces, bueno, tuvimos la suerte, además, bueno, de tener el público de las otras dos bandas, además del nuestro habitual. Ajá. Y nos lo pasamos bien. Fue un concierto que para mí, a mí me gustó mucho. Tuvimos buena crítica. Creo que, no sé, que dimos un espectáculo bastante bueno. Fuimos en nuestra línea de dar entretenimiento, ¿no? Y dejamos el escenario perdido porque hecho confeti, usamos serpentinas, cañones de confeti, pusimos un poco de pirotecnia dentro de lo posible digo pirotecnia y parece que había fuegos artificiales. Obviamente estamos hablando de una sala cerrada, tampoco nos podemos columpiar. No se puede hacer grandes cosas. ¿No? Obviamente, claro, no puedes ir a los Rammstein ahí. Tampoco tenemos presupuesto, pero a los Rammstein ni permiso, ni lanzallamas, ni nada. Pero bueno, serpentinas, confeti, lanzamos tridentes al público. Como sabes, el logo de Yes Malcolm lleva un tridente. ¿Un tridente? ¿No? Es una chica que esconde un tridente. Y bueno, pues lanzamos tridentes al público también para que, bueno, compartieran. Pero no pincharían los tridentes, ¿no? Porque son del chino. Son de plástico, son pequeñitos de plástico y ya está. Hombre, todo potencialmente puede ser un arma, claro, pero bueno, sí, creo que hay que estar muy loco, ser muy psicópata para poder matar a alguien con eso, honradamente. No, cuando lo ves es un juguete infantil. Sí, pero bueno. Pero bueno, a la gente estas cosas notita, a la gente, ¿no? les gusta, ¿eh? Parece que no, pero bueno, es un poco de entretenimiento. El tener un recuerdillo, ¿no? También, sí, bueno, el tridente pone Yes Falcon también, ¿no? En fin, es una pegatina también, si puedes quitarla, si luego quieres usar el tridente para, no sé, para Halloween. Halloween, carnaval. Clavárselo a alguien, lo puedes afilar y clavárselo a alguien. Pero bueno, eso es un poco distinto a lo habitual, porque muchas bandas así de locales pequeños lo que hacen es tocan y se van y ya está. Interactúa muy poco con el público, lo cual creo que es un error, porque sí, precisamente la fuerza que tiene un local pequeño es que tienes el público delante y puedes interactuar. Y pegado, lo tienes ahí. Pegado totalmente, o sea, puedes hablar con ellos, dices una frase y alguien del público te responde y tú respondes a esa frase. Eso creo que es una cosa muy positiva y que ya sabe explotar muy bien. Sí. Por hacerle la pelota, es que es mi jefe. Ahí está gigante. No, pero bueno, creo que en ese sentido. Luego hablamos detrás. Voy un momento al baño. No, pero bueno. A mí me da mucha pena que hay bandas que tocan de puta madre. Sí. Pero se quedan un poco flojas en lo que es ya no la puesta en escena, porque evidentemente no podemos sacar plataforma, ni pirotecnia, ni cosas así. Pero hombre, yo a Cuco le pondría unos arneses y haría como los Motley Crue, que diera ahí 360 grados en la batería. Está en tu contrato eso, ¿no? Tú quieres que eche la pota, ¿eh? Es una forma de espectáculo como cualquier otro. Sí. La verdad que es espectacular la batería así, ¿no? Sí, sí, pero no buscamos tampoco manchar al público. Sí, pero fíjate, Cuco, de esto debería decirlo él, utiliza unos platos habitualmente, que bueno, están ahí ahora mismo, unos platos que no son tan habituales. Para gente que toque la batería dirá, bueno, habitual, a ver, esto no es nada del otro mundo, ¿no? Pero para la gente que está acostumbrada a ver los platos habituales, ¿no? Digamos, cuenta cómo son platos lisos, no es la tele. Lo habitual son platos lisos y claro, estos chapa estos son de bajo volumen y bueno, a ver, pues están perforados, tienen un ambiente un poquito, colador. Crean un ambiente un poquito menos ruidoso, más íntimo, ¿vale? Pero se puede hacer ruido con ellos y rock también. No, es que también depende de dónde vayas a tocar, ¿no? Claro, efectivamente. Al final hay salas pequeñitas, sitios donde tampoco llevas los platos rockeros de los que se montan los 80, que 90. Y bueno, ya me pasaba hace muchos años que en muchas salas decían, le pones cuatro tiras de celo al plato. Y los ponías, o sea, no tiene ningún problema, ¿vale? Pero sí, en general, a ver... también vemos en los últimos años cómo se están poniendo de moda, pues bueno, estos platos que tienen, pues eso, lo que es el decay, digamos, pues más suave, los ataques más fuertes, y no meten tanta tralla, ¿no? Al final, bueno, es cuidar un poco también el oído de los músicos en general. Y del público, es que sí. Se está haciendo... Y luego mucha gente dice, ah, qué curioso, si tienen agujeritos, ¿no? Porque sí, parecen como, sí, pues, no sé, a la gente sí. lo ve como una, no sé, como una espumadera o algo así, ¿no? Ver, es una espumadera un poco grande. Muy grande y muy valiosa. Sí, pero bueno, que les llama la atención. Por curiosidad y cotilleo, ¿cuánto cuesta un plato de estos? A ver, evidentemente, depende de la gama, pero hay gamas económicas, no tiene por qué costar mucho, y hay gamas caras, muy profesionales, que te puede costar un plato 300 euros, perfectamente. Uh-huh. Eso es lo que tenemos hoy. Que al final, todo tiene gamas, entonces, a ver, realmente para tocar, sonar de mínimamente bien, tampoco lo dicen muchísimos músicos, no hay que ir al banco y pedir un crédito, o sea, puedes empezar en unas gamas medias bajas. De hecho, hay músicos que dicen, creo que tengo esto de gama alta. Se pone a mirar por internet y dice, uy, es gama media. Porque, a ver, la gama baja, pues ya sabemos lo que es. Lo de, entre comillas, pues algo un poco que viene... mientras cobro. Algo que viene de alguna gigaplataforma industrial asiática, ¿sabes? Por no dar nombres. Hay cosas de tres duros que... No es que suenen bien, pero bueno, a lo mejor puedes empezar. Y luego hay cosas normalitas. Mm. Efectivamente. ¿Y qué más cosas pasaron en ese concierto? ¿Qué más cosas? ¿Durante sí, porque... o después del concierto? Bueno, durante y después o antes. Bueno, no mira, sé, siempre hay alguna anécdota curiosa. Nos robaron cuatro discos. Cuatro discos. Sí, en la mesa de merchandising. En la mesa de merchandising, a la hora de hacer el inventario, faltaban cuatro discos que no nos pagó nadie. Con lo cual, bueno, creo que gustamos lo suficiente como para que la gente robara. Efectivamente. Discos. Hombre, teniendo en cuenta que se regalaban algunos souvenirs, revistas y tal, pues alguien dijo, anda, regalan discos y se llevó. Bueno, hay que alegrarse. Hay que ver el lado positivo de las cosas. Si te roban discos, mira, bien robados están, los van a disfrutar y van a ser felices y ya está. Eso es publicidad para uno, ¿no? Sí, oye, en alguna mesa de alguien habrá cuatro posavasos con la cara de Spock. En fin, no, bueno, estuvo bien. Además, bueno, tuvimos mucho éxito de público. Vino gente de bueno, incluso desde fuera de Madrid y estuvo desde muy bien, fuera de España. Desde fuera de España. Ah, vinieron desde fuera de España. Sí, sí. Bueno, claro, como tú estás ahí en Ámsterdam, Madrid. Bueno, yo sigo teniendo mi hipoteca en Ámsterdam. Esta es una banda con vocación internacional, ¿no? Además, hemos tenido varias personas extranjeras siempre, ¿verdad? Sí. Siempre sí, hemos sí. tenido extranjeros. Ahora mismo no. Ah, bueno, sí. Bueno, Robert. Sí, sí, Robert es medio inglés. Claro. Así que sí, nunca nos libramos de la parte internacional, lo cual a mí me encanta y quiero que siga ahí, vamos. Y más. Ajá. Y más. Ah, el próximo concierto en Ámsterdam. Pues sí, pues mira, en ello estoy. De hecho, estaba el otro día hablando con una banda que son de Bruselas y dijeron, ostras, a ver si nos podemos organizar. Y tocáis un viernes en Bruselas y un sábado en Ámsterdam y no venís vosotros a Bruselas y luego vamos nosotros a Ámsterdam o al revés o viernes en Ámsterdam sí. y sábado en Bruselas. Un Erasmus de esos, ¿no? Erasmus en fin, de no fin de semana. Sí, oye, sí. Y de hecho, bueno, pues también más que suficiente. También estoy barajando la idea de quizás poder organizar algún festival, aunque sea pequeñito, con bandas que no sean super bandas, que no sean demasiado conocidas, pero bueno, que podamos tener, estoy en contacto con bandas de, pues eso, de Bélgica, de Holanda, de Suecia, de Alemania, de Reino Unido, en fin, de Estados Unidos también, pero bueno, ahí ya quizás no vamos demasiado lejos, ¿no? Queda un poco lejos. Sí, ya, bueno, traerte gente de Estados Unidos ya puede ser un poco más complicado, pero bueno, traerte gente de Holanda o de Italia o de Alemania o Suecia, Finlandia, cosas así. Bueno, puede ser menos complicado, ¿no? Más factible. No, sí, creo que es más factible. Tampoco los vuelos son tan caros, en fin. Y los permisos de trabajo y esas cosas, no hay problema con eso. Claro, dentro de la Unión Europea podría ser. Bueno, Reino Unido lo tendríamos un poco más complicado ahora ya, ¿no? Pasaporte. Pero bueno, dentro de la Unión Europea, pues eso, Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia, bueno, no habría tampoco demasiado. Bandas españolas también, por supuesto. Entonces yo creo que podríamos, bueno, mi idea es poder organizar algo así. Sé que es meterse en un berenjenal de mucho cuidado, ¿no? Muy, muy, muy complicado. Obviamente yo creo que ya no podría ser este año, aunque estemos todavía a 1 de marzo. Pero creo que no daría tiempo a preparar esto en 6 meses, no te da tiempo, ¿no? Pero bueno, quizás de cara a 2024, no sé, bueno, hay alguna banda con la que he hablado y han dicho, bueno, pues mira, la verdad es que estaría guay, ¿no? Hacer un festival, pues a lo mejor aquí en Madrid o lo que sea y bueno, lo chulo sería hacer una mini gira, que vinieran 3 o 4 bandas de fuera a tocar aquí. También, y sí. Cuando nos fuéramos a Bruselas. A cada una de sus localizaciones. Sí, yo creo que, bueno, sería muy chulo, yo creo que esto es más fácil y bueno, en esto también estoy intentando que sea así. Porque bueno, eso creo que es más factible, ¿no? Y 4 bandas, 4 conciertos. 4 conciertos. Sí, conseguimos financiación europea también para esto. Todo sería pedirlo, ¿no? Ponerlo como formación. Ahora no, mama, pero bueno. Pero bueno, eso sí que estaría guay, yo creo que se podría hacer. Y conciertos para. Pues el próximo lo tenemos dentro de 24 días, el 25 de marzo, que es febrero, que es sábado, como en febrero, quería decir, que es sábado como en febrero. El sábado 25 de marzo tocamos en lo que antiguamente se llamaba La Leyenda y que, si no me equivoco, se llama ahora mismo Stairway. Han cambiado tantas salas, tantos nombres que ya tengo perdido. La pandemia ha hecho mucho daño. Y lo que no es la pandemia. Sí, bueno, ya sabes, el rock no está de moda. Pero bueno, tocaremos ahí el 25 de marzo en Stairway. No sé si to heaven o to hell, pero Stairway de momento hay. Y ese es nuestra más inmediato concierto. Tenemos pendientes también algún acústico que creo que haremos quizás ya más hacia el verano, hacia junio y demás. Y bueno, tenemos pendiente también una actuación en televisión de nuevo, que también habrá que buscar una fecha, porque también tenemos las fechas ahí un poquito justas, ¿no? Entre viajes y vacaciones y coordinar a todo el mundo, pues a veces es un poco más complicado. Es que 5 personas con 5 vidas muy diferentes y demás. Vidas. Y además hay que decir que Jordi, que está aquí sin decir nada del pobre, viene de Barcelona. Solo para tocar. Sí. Solo para ensayar y para tocar con nosotros. Ha venido hoy desde Barcelona para estar aquí. Sí. Pues... Gracias a Jordi, saluda. Cuéntanos un poco esos viajes. La historia es que yo viví en Madrid cuando conocí a Jeff Falcon y a toda esta tropa. Arrímate un poquito más. Sí. Y luego, al cabo del tiempo, pues me mudé a mi ciudad natal, que es Barcelona. Entonces, así te oyes mejor. ¿Y quién se atreve a dejar este grupo entonces? Es complicado. Pues entonces, como hay el tren este barato, low cost, de, el Ablo. Que te lleva, sí, el Wigo y el Ablo, que te llevan un par de horitas y media. Pues vengo a los ensayos, a los bolos, eso es vocación. Sí, ya te él, digo. Para él el AVE es como el metro, ¿sabes? Sí. Luego hay gente que dice, ay, es que no sé, no puedo hacer nada, no sé, ¿sabes? Al final, quien no quiere siempre encuentra excusas y quien quiere lo hace, ¿no? Siempre encuentra medios, ¿no? Hay maneras de hacer todas las cosas. Y bueno, y me imagino que en esas 5 horas entre ida y vuelta, pues vendrás pensando en 100 cosas. Con la guitarra, cosas. Escucho canciones de Jeff Falcon. No, sí, bueno, pues, te da tiempo para todo un poco. Lo bueno sería que te dejas en el hueco al lado y vinieras con la guitarra practicando, ¿no? También, ya sería el doble de coste, ya, eso sí que sube demasiado. No, hoy en día, a ver, yo compré no hace mucho un ampli, que es una cajita de 10x2, si es que llega, sí. Y a tus cascos y sí, pues, sí. Va perfecto. Es que hoy en día hay unos equipos que, digamos, los hubiéramos soñado de pequeño, ¿verdad? Sí, sí, ya te digo, yo ahora mismo estoy un poco metiéndome en este mundillo más a fondo, como en el lado del escenario, aunque todavía no he pisado escenario ni nada de eso, pero empiezas a ver y, joder, para abajo, para la batería, y esto, y ahí lo otro, ahí lo de más allá. Equipos increíbles. Y los instrumentos igual, o sea, sí, sí. Que hablamos antes de los platos. O sea, hasta no hace mucho te gastabas un dinero muy importante en unos platos en una lata. Sí, sí. Y ahora por un precio razonable, bueno, Cuco, tú eres el experto en esto, pero por un precio razonable que puede pagarse casi cualquier persona, puedes tener un equipo decente. ¿Verdad? Sí, sí. Igual pues los altavoces, o sea, antes veníamos hablando, antes cuando venimos para acá, que antes cargabas con unos altavoces que te pesaban 30 kilos, 40 kilos. Mm. Y hoy en día llevas una cosa que... que no pesa nada. Es que llevas en la mochila. Sí, hay, en concreto para abajo, hay unos que son mega chiquititos, no pesan nada y como zumban. Y como zumban. Y además con altavoces de 10 pulgadas o de 8 pulgadas, que antes decían, no, es mínimo 15 pulgadas y no vale para nada. Si no, nada. Y eran auténticas lavadoras, eso, que es que no había que lo moviera, había que subirlos encima de ruedas porque si no era imposible. Uh-huh. Y además a un precio bastante... bastante asequible. Bueno, siempre... todo esto es un hobby caro, lo sabemos. Pero ahora mismo no... Tienes gamas de precios muy amplias. Claro, o sea, antes cualquier chaval comprase una guitarra era el sueño de su vida. Y hoy en día es ahorrar un par de meses. Sí, sí, sí. Está claro. Que, bueno, obviamente depende del poder adquisitivo de cada cual, ¿no? Pero yo creo que al menos acceder a algo que sea muy, muy básico para poder hacer algo al final... Yo creo que hoy en día, afortunadamente, hay más acceso, ¿no? Los precios son más baratos, es verdad que la calidad, pues bueno, luego, obviamente, no, tienes muy... Y luego tienes muy, hoy muy la gran opción de hacer seguimientos, claro. Además, ¿no? De que llegas y dices, ah, pues este instrumento, me da igual el que sea, lo pones, te lo pones a seguir y de repente te encuentras sorpresas y dices... Joder, es que esto no me puedo echar para atrás, esto lo quiero. Y ahora me lo puedo permitir, por el precio además que le han puesto. Sí. ¿No? Porque hay veces que de repente te encuentras ofertas con menos del 50% de su precio y nuevos. Bueno, y siempre está Wallapop, que hay mucha gente que cree que va a ser una estrella y se compra algo y cuando pasan dos meses ve que no es una estrella y entonces dice... Ve que se ha estrellado. Y lo vende, ¿no? O sea... Sobre todo cuando el confinamiento hubo mucha gente que dijo, ah, esta es la mía, voy a ser Mark Knopfler en un mes. Sí. Y se compró una guitarra y a veces de buena calidad, ¿no? Porque a lo mejor ya era gente, bueno, que tenía su edad y su trabajo ya, y su, tenía, digamos, su poder adquisitivo. Y bueno, pues vio que, claro, que no iba a ser Mark Knopfler antes de que acabara el confinamiento. Y se cansó y dijo, uff, esto duele mucho, ¿eh? Y es muy cansado, ¿no? No es tan fácil. Es que ese es el problema de mucha gente, ¿no? Entonces lo vende. Entonces, lo más habitual es con la guitarra, que es lo que la gente más se compra, ¿no? Compro una guitarra y cuando llegas y empiezas a hacer tu primera escala simplemente para calentar y para aprender un poco, y cuando llevan... dos días y dicen, esto es un rollo, tío. Al acorde de fa, que es el que iba, Robert iba a decir algo, me parece. Que es duro aprenderla a tocar la guitarra o cualquier instrumento. Todo esto... Sí, sí, no he dicho la guitarra porque es el más habitual, más fácil de comprar. Es, y de es verdad que es un instrumento muy agradecido. Nadie empieza con la tuba, eso está claro. No, y la guitarra es un instrumento agradecido en el sentido de que, hombre, tú te aprendes 15 acordes y puedes tocar un mogollón de canciones, ¿no? Incluso hacer las tuyas. Y hombre, en un piano, por ejemplo, tú aprendes, sabes 15 acordes y no, pues, no vas a ningún lado, ¿no? Entonces, digamos que es un instrumento agradecido porque sabiendo muy poco le puedes sacar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que aún así, pues hombre, no es nada es tan fácil como parece en la vida, ¿no? No. Ni eso ni no sé, ni hacer una auscultación, ¿no? Al final te dicen, pues, para saber la válvula tricúspide son dos dedos por aquí, tal, no sé. Y cuando vas dices, joder. No sé. ¿Y eso dónde oigo, está? Oigo tú, pero no estoy... No es todo tan... Y ya estoy hablando de algo que en medicina es relativamente fácil, ¿eh? Pero bueno, que no... Para que no sepa de medicina. Sí, me parece que te lo pueden enseñar sin simplemente dándote un estetoscopio, un fonendoscopio, y te dice, mira, ponlo aquí, aquí, aquí, y aquí, ¿sabes? Aquí suena esta válvula y aquella otra, ¿no? Entonces, y tampoco aprendes a la primera, ¿no? Ni no, no, fácil. Evidentemente. Y a partir de ahí dices, guay, ya está, ahora a ver, voy a hacer soy cirujano aquí. Y no, todo tiene su truco, porque, vamos, cualquiera de los que nos, de los miles de personas que están escuchando, que se ponga a tocar, dice, pues bueno, estoy en mi casa y parece que empieza a sonar, pero ahora métete en un local con otros tres o cuatro. Claro. Consigue que suenen todos a la vez. Y consigues un algo que la gente esté dispuesta a pagar por escucharlo. Que y que no se adelante uno o el otro, y ahora eso me he equivocado. Eso es muy complicado, ¿no? E incluso por ponerse de acuerdo en cuanto a gustos, en cuanto a forma de tocar, en cuanto a yo lo quiero más fuerte, más duro, más, más raspado, más lento. O sea, es muy complicado ponerse de acuerdo. Y la verdad es que en ese sentido creo que esta banda es modélica, ¿verdad? O sea, aquí las escasas discusiones que han habido nunca han sido por estilo. Sí, es modélica porque el batería se adapta a todos. Efectivamente, efectivamente. Sí, porque si empieza a daros caña, a ver quién le sigue. No, yo encantado, sí. La verdad que sí. Sí, bueno, meto poca caña. Es que somos los dos más cañeros de la banda. Meto poca caña. Cuando veo que es imposible que me sigan, ya le sigo yo a ellos. No pasa nada. Te frenas, ¿no? Me adapto y me acoplo a ellos, claro, y ya está. Claro. Es que es la mejor. No, pero somos bastante flexibles, ¿verdad? Bueno, que lo diga el jefe. O sea, no, creo que sí. A nosotros nos dice, no lo toques así, esto, hazlo de esta forma. Tal. Hombre, podemos hacer comentarios. Sí, pero pues dejamos que cada uno le aporte su toque personal. En algún aspecto, a lo mejor puedes. Pero bueno, yo siempre he sido que, bueno, mientras la más o menos el tempo se mantiene. BPM arriba, BPM abajo, el riff está ahí, la melodía está ahí, pues sí, igual. Canción no te decimos tiene que ser nota por nota o si no está claro fuera. En una canción, o sea, como dijo Keith Richards, los solos van y vienen pero los riffs permanecen. Entonces al final lo que la gente escucha en una canción es la melodía, la letra si la entienden y el riff, los solos, si lo hay, y ya está. Sí, la mayoría de la gente tampoco mira mucho más. O sea, no se para mucho más, ¿no? Los conceptos ves al público y la gente, bueno, sobre todo las chicas, pero también los chicos, ves que se mueven. Claro. O sea, como que le está llegando la canción de alguna forma. Sí, yo creo que a lo mejor no entienden la letra, a lo mejor, vamos, seguro no saben si el acorde es mayor o menor, o no sé, no tiene ni puta idea. No, eso nada, olvídate, ya están pidiendo mucho. Ni les importa, habrá gente del público que si lo oye lo distingue. Sí, pero bueno, es más, y eso tú lo tienes que saber también, que lo hemos comentado en muchos programas de aquí, el tema del bajo, ¿no? El bajo que es el vestido de la batería, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. Que nadie se entera del bajo hasta que no falla. Es como el árbitro, ¿sabes? Sí, sí. Es como el árbitro. Es una cosa así, ¿no? Pero sí, la batería es lo mismo. O sea, el bajo no tiene que tener presencia realmente. Puedes meter algún adornito de vez en cuando, pero un bajo protagonista se carga las guitarras. O sea, al final te está colando donde no es tu territorio, donde no es tu sitio. Sí, aunque bueno, en un momento dado tenga su... Puedes tener algún momento y puede quedar bien en algún momento quieras meter ahí un poquito más de presencia, pero no te puedes meter donde no estás. Igual que cuando el cantante está cantando, el resto de la banda tiene que bajar un poco. Claro. Si el guitarrista o los guitarristas se ponen ahí a abrazar, pues al final acaba siendo una pelota eso que no se entera nadie. O como si el cantante se pone a contar un chiste en mitad del riff. O sea, también hay cantantes que se ponen a decir tontería mientras el guitarrista está haciendo el solo, pues le está reventando el solo. Por eso te digo que hay muchas historias. No, creo que hay mucho fan de protagonismo, ¿no? En algunas personas por ahí a lo largo del mundo las hay. Y bastante, bastante importante. Sí, no, creo que este mundo más que ninguno. Hay gente que es como está muy contenta de haberse conocido, no sé, y es como, sí, parece que el mundo no gira sin ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, pero el caso es que sí gira. Sí, gira. Sorprendentemente. Sí, yo siempre digo, mira, dentro de 100 años ni tus descendientes se acordarán de tu nombre. Seguramente. Que, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo, tu tatarabuelo? A mí que me cuentas. Era uno. Ese, de allí, ¿no? Existió porque por eso estoy aquí, pero vamos. Que... Sí, debió existir, claro. Por su culpa estoy aquí. Por su culpa. Sí, bueno. A alguien hay que echarle la culpa. Recapitulando al final, eso, los escenarios de lo que se trata, lo que más intentamos conseguir es que la gente lo pase bien y que evidentemente al escuchar pues le guste, ¿no? Hay gente, como decíais, más analítica, que puede decir, pues este tema alguna vez en algún concierto ha dicho a alguien que no nos conocía, pues me ha gustado la armonía que habéis hecho en el cuarto tema, y dices, bueno, le ha gustado, eso es lo importante, ¿no? Claro. Le ha gustado, o sea, te puedes poner más o menos analítico, pero lo importante que es que le guste la canción, que haya pasado un buen rato, que haya sido feliz un rato, y si se ha olvidado de algunos problemas que todo el mundo tiene un rato, mejor. Efectivamente. Bueno, pues vamos a olvidarnos de problemas, si os parece, y vamos con un poquito de caña, ¿no? Venga, sí, vamos a todos Nights Are Not the Same Without You, que sacar es unos cuantos temitas. Un clásico ya. Uno solo, no, unos cuantos. Venga, por supuesto. Que, unos cuantos. Sí, vamos a darle un poquito de música a los oyentes, que... Que eso mola. Para eso hemos venido. Efectivamente. Pues bueno, cuando queráis. Empezamos. Esto se llama Don't Give Me That Look. Un momentito que tenemos. Es que se sabe la canción, pero no los títulos. Es cuestión de ir poco a poco. Tampoco les fijáis todo el primer día. Traditions, conventional rules, permission to be cold and cruel mortals, all in the old book superstition. Some taboos, Que además es que es verdad que todo el mundo miente por la noche. Por el día, no por... estamos mintiendo ahora. Nosotros, en vez de mentir, emitimos. Todo el mundo emite por la noche. Todo el mundo emite por la noche. Porque alguna gente emite gases. We'll be right back. to this place. You're gonna love him on stage. It's a good investment. They're pretty good for their age. We play tag guitars and friends will give you the arms. Now that we've become such a good friends. Never met someone like you. I can make all the dreams come true. I just this for things that need to be played. Galloping Horse, esta es una canción que va sobre un caballo que galopa, pero es un caballo metafórico, claro, no es un caballo literal. Y es un caballo que refleja la... no sé si es el caballo o la, la alforja, lo que suena ahí, pero bueno. Ahí está. Un caballo que es cosas que te pasan en la vida malas y que te llegan de repente y sin saber ni cómo ni por qué, ¿no? Y es este Galloping Horse. She broke her heart in the streets. Despite the looks, she couldn't fall. You realize you were at work after all. You cry for help, look for a job. Nobody knows you, no one opens the door. Who would have thought this could be you? That was a joke, it seems it wasn't that good. So long, you're going to get on your nerves. The beauty's gone, the void has grown. The best of the night stands in the tip of the box. I don't know where these hearts came from, but it came galloping and charging. I don't know where these hearts came from, but it came galloping and charging. I don't know where these hearts came from, but it came galloping and charging. I don't know where these hearts came from, but it came galloping and charging. I don't know where. ¿Un temita más o...? Sí, podemos hacer Chemos in No One's Side. Sí, es una canción así más... Bueno, más alegre, más bailonguera. Para no terminar con Galloping Horse, que después de todo es una canción... Sí, te deja un poco chafado. Triste, ¿no? Vamos con Chemos in No One's Side. El tiempo no está de parte de nadie. Yeah. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Son la retera. Y sobro yo. Oye, si no tuvieras tú, estas ideas musicales no estarían, ¿no? ¿Quizá? Bueno, a ver, las canciones sí las escribo yo, pero bueno, al final alguien tiene que tocarlas, ¿no? No, eso está claro, es entonces, más que evidente, ¿no? Claro, entonces, bueno, para mí yo creo que todo el mundo, no sé, el barco sin nadie al timón no va a ningún lado, el barco sin nadie de vigía no va a ningún lado, el barco sin nadie que maneje las velas no va a ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que todo el cada cual aquí tiene su parte, pero bueno, de nada serviría que yo escribiera canciones si no hubiera nadie dispuesta a tocarlas. Y esta gente está, pues no sé, probablemente necesitada de medicación, pero está dispuesta a tocarlas, ¿no? Bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Y todos sí, necesitamos no, algo. Debería callarme porque les estoy dando ideas, ¿no? Bueno, al final eso es. La idea global final también en la vida es que todo tiene su valor y todo es importante, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? En algo artístico, ya sea pues un disco, un artista, una película, lo que sea. Al final todo es importante, ¿no? Tú vas en un coche y pues todo es importante, cada tornillo, o prácticamente cada tornillo, pero en general todo está porque tiene que estar y hace su función, ¿no? Y al final en las bandas pasa lo mismo. A lo mejor hay mucha gente que toca muy bien, pero por lo que sea, pues quiere practicar unas ideas o tocar unas ideas de otra gente porque le encantan y ya está. Todo el mundo en su vertiente personal tendrá sus creaciones, sus historias personales y todo eso, pero cuando tocas en una banda al final tocas también como en ese conjunto de seguir, pues eso, ¿no? Una idea y unos temas, ¿no? Al final todo tiene cabida. Puedes tener una banda, puedes tener tres bandas, puedes tener cinco bandas, puedes tener tus canciones propias que te gusta tocar a ti en tu casa porque te gusta. Te puede gustar subirte a un escenario y tocar temas pues de alguien, pues a quien admiras, ¿no? Pues un amigo, un compañero, lo que sea, y al final de eso se trata, ¿no? Todo el mundo al final creo que tocamos, como he dicho antes, porque nos gusta, porque si no, no tocas. Y no tocas por a ver cuánto me van a pagar. Pues, hombre, claro, luego si hombre, puedes elegir, hay que comer, ¿no? 100 pero... fechas y dices, aparte de nuestros trabajos, ¿no? Lo personal. Pues al final es un poco esa idea, ¿no? O sea, Jay siempre dice, esta gente le pasa algo porque quiere tocar conmigo y mis canciones. Bueno, puede ser, al final a todo el mundo le pasa algo, pero... Yo no lo descarto, no lo descarto. Pero no vamos, descarta, que tampoco... ¿no? Es verdad que es muy chulo. Yo que soy el nuevo de la banda, que este grupo, Yes, bueno, tiene unos temas, mogollón de temas, aparte de mogollón de temas, la verdad es que son de bastante calidad. Y he estado bastantes grupos y tal, y joder, lo que cuesta sacar un tema, lo que cuesta hacerlo sonar y tal, y bueno, aquí lo que he visto aquí, por ejemplo, es una cantidad de temas enormes y joder, hay mucho... Bueno, hay buena producción. Las canciones son de cuatro acordes. Tampoco nos pongamos es que no aquí que como si cosas ya, también. Pero todas las canciones que nos quisiera fueran grupos de cuatro sinfonía, acordes, ¿sabes? Que llenan estadios. Ay, no, sí, y no es que aquí claro. Nadie creo que esté persiguiendo llenar un estadio, pero. No, hombre, yo no me quejaría si lo llenáramos, claramente. Pero que a veces no son cuatro acordes, bueno, bueno. Es cómo los has tocado, qué transmites. Es verdad que hay grupos, claro. Por ejemplo, yo también he estado en otros grupos que, joder, costaba la vida sacar temas. Sí. Porque es que te enrollabas en este detallito, vamos a hacer este detallito. Y te pasabas semanas arreglando detallitos. Es que creo que la clave de que Yes Falcon como banda funcione también es que no vamos tantísimo al detalle, sino hacer que el tema fluya. O sea, yo siempre suelo decir, Bernie, que para mí un tema es como una receta de cocina. Cada uno la interpreta como le da la real gana y es muy dueño de hacerla como tal. Y cada uno le da su toquecito. Cada personal, uno le da su ¿no? toquecito. Claro. O sea, y al final lo que cuenta es que tenga un conjunto global, un sabor que transmita algo, ¿no? Sí, a veces ocurre que las propias bandas se versionan a sí mismas. Yo digo muchas veces en las entrevistas y dice, sí. ¿Y cómo es tocar las canciones de otro cuando llegaste? Ya no, porque ya como si ya parece que llevo aquí toda la vida, pero se hace largo. Hombre, llevo ya 6 años, 7 años. Ya. Llevo ya tiempo. Pero al principio me decían, ¿cómo es tocar las canciones de otros? Y digo, pues es que yo no siento como que estoy tocando las canciones de otros, yo hago las canciones mías. Las hace propias. O sea, las destrozo a mi forma. No, pero a veces tú sí, escuchas ¿verdad? Un disco de los Stones de los años 70 y cómo lo tocan ahora no tiene nada que ver. Pero es que eso no solo... Y las dos versiones están bien. Sí, pero la música clásica también pasa lo mismo. También. ¿No? Llega un director, la interpreta de una manera. Efectivamente, una orquesta, más rápido, otro... más lento, le meten más instrumentos, uh-huh. le meten más fuerza, más velocidad. Sí. Bueno, aparte que, sigue siendo el mismo tema. El disco, en el disco al final, pues estás, tienes mucho tiempo, tienes puedes cuidar muchos detalles, puedes meter más pistas, puedes meter arreglos, puedes meter, no sé, cosas que al final en un directo, pues dices, bueno, a ver, yo no me voy a meter en un escenario con, no sé, 15 personas, ¿no? Porque es que ni cabemos. Entonces, al final también tienes que interpretar esas canciones de alguna manera. Y tampoco me gustaría que sonaran exactamente igual que el disco, porque para eso entonces no vas a ver a una banda en directo también, ¿no? O sea, te pones el disco, el Spotify y ya está, ¿no? A mí, a ver, obviamente hay gente que sí, que sale, que toca clavado exactamente lo del disco y no les quito su mérito porque eso tampoco es fácil precisamente. Pero bueno, yo creo que también hay que darle un toque particular, ¿no? Y que salgas del concierto habiendo visto o habiendo sentido algo que no habrías sentido en tu casa poniéndote el disco o escuchando Spotify o lo que sea, ¿no? Yo creo que es eso, tiene que ser, es otro tiene punto que ser otra también. Sensación, ¿no? Tiene que ser otro. Yo hablo mucho de entretenimiento, y es lo que decía Cuco. Yo creo que lo que tienes que conseguir es que la gente que está ahí durante 3 minutos o 4 se haya olvidado de sus problemas o no es que se haya olvidado, pero conecte con la canción porque diga, joder, pues eso es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, que al final puedas llorar con una canción también es importante. Es decir, yo no vengo aquí a cantarte algo alegre o una canción de coña para que te rías y te olvides de tu desgracia personal, la que sea, ¿no? Porque además tu desgracia a lo mejor para otra persona puede ser menuda chorrada y para mí es un drama, ¿no? Pero bueno, que al final escuches una canción y digas, coño, pues esto es lo que yo siento, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Y esa, al final, los humanos somos una especie social y, uh-huh. y aunque mal de muchos sea consuelo de tontos, el hecho de saber que hay otra persona que le pasa lo mismo que a ti o que siente más o menos lo mismo que a ti, eso ayuda mogollón. Y por eso hay asociaciones de enfermedades raras y de lo que sea, porque, bueno... Sí, terapia de grupo. Claro, no solamente... Hombre, a ver, las asociaciones de enfermedades y demás te ayuda también a que, no sé, que puedas ayudar a que haya más financiación para esa investigación o lo que sea, ¿no? Hay otras implicaciones, pero la clave es, ostras, por fin hablo con alguien que entiende por lo que estoy pasando. Uh-huh. Entonces, muchas veces lo que es el escuchar una canción, o ver una película, o leer un libro, o lo que sea, ¿no? Es conectar con esa emoción que dices, bueno, pues no estoy solo en la vida. Hay otro hay algo que le han puesto los cuernos, hay otro que lo han echado del curro, hay otro que tiene esta enfermedad, no lo sé, lo que sea. ¿Y qué te cambia? Pues que tienes alguien con quien echar la lágrima. No sé, al final ya has de alguna forma has canalizado o has sacado ese dolor de la otra persona, ¿no? Y si no, bueno, pues si es algo divertido y cuentas una anécdota o la canción es más o menos divertida o lo que sea, pues bueno, a lo mejor también, pues oye, en ese momento... Pues mira, te has conseguido que esa persona se ría y que se olvide un poco de su drama, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es lo importante. Aquí te he dicho algunas veces, ¿no? Que para mí el sentido de la vida es salir de esta vida o de este mundo dejando menos dolor del que había cuando llegaste, ¿no? Y que la frase no es mía. Pero yo creo que es eso. Y, pero bueno, es una buena aquí, frase. Y aquí lo hacemos como podemos. Si pudiéramos chasquear los dedos o hacer una canción y que se quitara... No sé, un mal en el mundo, el que me digan el HIV, el yo qué sé, lo que fuera, fíjate, aunque fuera, ya no se le van a romper las uñas a nadie nunca más, ¿vale? Esa chorrada, pues ya, pues mira, oye, pues ya hemos aportado algo a la humanidad, ¿no? Hombre, si es mejor que se acabe el cáncer de algo, pues también mejor que lo de las mejor uñas. Todavía. Pero bueno, con un poco a veces se consiguen muchos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que si todo el mundo pusiera un poquito de su parte en ese sentido, de no, vamos a intentar rebajar el dolor que hay en el mundo, ¿no? Y no ser tan ególatras a veces, yo creo que el mundo sería bastante mejor y efectivamente habría menos dolor en el mundo, ¿no? Sobre todo si llegas y dices, esos tres minutos, como has dicho, ¿no? En los cuales pues me he evadido o simplemente he conectado con esa persona que está ahí al otro lado. Hablo desde los dos puntos de vista. Sí, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Porque hay veces, vamos, yo, hay veces no. En todos los conciertos hay un momento, ¡pum!, en el cual uno de los que está encima del escenario conecta, aunque solo sea unos segundos, con alguien de los que está en el otro lado, sí, y viceversa, ¿no? Y esos momentos también son mágicos, ¿no? Sí, totalmente. Incluso yo creo que los músicos a veces incluso conectamos con nosotros mismos. También es importante. Y eso también llena, es decir, te sientes mejor, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Hay gente que toca porque se siente mejor tocando. Si te sientes mal, no toques. A no ser que eso lo transformes de otra manera, ¿no? Ostras, pues a mí me pasa un poco eso, ¿eh? Yo me pongo nervioso, macho. Yo toco y me estreso, me salen canas cuando estoy tocando. No, pero ¿y después de...? O durante, porque te estresas cuando vas a empezar, pero es como cuando se va a empezar un concierto, una obra de teatro, una presentación de algo, lo que sea, ¿no? Esos 10 segundos antes de que empiece el primer clac. Sí, se abre el telón y ya te tranquilitas, ¿no? Y ya cuando suena el primer clac ya te empiezas a relajar y como que ya empieza, sí, a fluir, ¿no? Bueno, yo la verdad es que últimamente no me pongo nervioso al salir al escenario porque es que confío en la gente que tengo al lado. Gente que ya tenemos. Entonces yo no me pongo nervioso porque sé que si yo la cago hablando en plata, me salvan el culo. Entonces, no ha pasado nunca. No ha pasado jamás. Por seguridad. Entonces, ¿no? Yo la verdad es que salgo tranquilo. Y creo que si saliera nervioso, entonces sí que ahí sí que la cagaría más todavía. No quiero decir que no lo haga, pero creo que sería peor todavía. Entonces yo creo que en mi caso es eso. Y luego sí, lo de conectar que tú dices, a ver, mis canciones son historias reales y cosas que yo siento, ¿no? Entonces siempre digo, ya te lo he dicho a ti, que son lo que yo les debería contar a un psiquiatra, ¿no? Y que probablemente debería contar a un psiquiatra. Y bueno, se lo cuentas a los psiquiatras que tienes ahí delante del escenario, ¿no? Al final, pues bueno, yo cuento mis historias, mis paranoias, digamos, mis lo que me ha pasado, lo que pienso, lo que siento y demás. Y también es verdad que sí, en esa conexión con alguien, pues lo mismo que te decía antes, ¿no? Si alguien dice, ostras, a mí eso me pasa también, pues no solamente es de esa persona hacia mí, sino de mí hacia esa persona. Yo no soy el gurú de nadie. Vamos, estoy yo como para dar lecciones de la vida a nadie, ¿no? Voy por la vida improvisando y así me va, como para dar lecciones a tienes que hacer esto o tienes que hacerlo. De hecho, esta última canción es un poco eso, ¿no? Parece que últimamente hay muchos asesores y muchas gurús y mucha gente que te dice como qué tienes que hacer, ¿no? Haz esto, si quieres no sé qué, haz esto. Y si quieres no sé qué, bla, bla, bla. Y dices, joder, ¿esta peña será tan feliz como dice que yo puedo ser si le hago caso? Te hace sentir cierto, ¿no? Porque parece que la felicidad está al alcance de cualquiera. Claro, sí, que eres imbécil y que simplemente haciendo estas cosas, pues... Entonces, cuatro cosas sencillas, eres millonario antes de los 25 años. Eres millonario, eres feliz, o eres no sé qué, o atraes lo que sea, no sé, vas a tener salud, dinero y amor, ¿no? Mira, yo recuerdo hace muchísimos años... yo estaba con fiebre en la cama, sin poderme mover, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces fue cuando empecé a creer definitivamente en los horóscopos. Me dice, esta semana, que era una semana de fiebre, o sea, yo estaba empezando, y dice, esta semana vas a hacer un viaje muy lejos y vas a tener contactos con la CIA. Digo, vale, perfecto, que no puedo salir ni de la cama, no hago el viaje ni al baño casi. Como no sea delirando de la fiebre, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, pues, desde entonces, imagínate lo que creo en los horóscopos y en todos esos que te hacen millonario en un mes y esas cosas. Sí, dices, no sé, bueno, a lo mejor, bueno, igual ellos han hecho millonarios engañando la gente, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Eso pero es lo bueno, más fácil. Hay otra gente que dice, pues no sé que hoy en día, además, que hay tutoriales de todo. De todo. Pues no sé, hay manuales para la vida. ¿Cómo ser feliz? Sí, básicamente, ¿cómo ser feliz? De salud, dinero, amor, ¿no? ¿Qué te falta? No te preocupes que hay un tipo o tipa en algún sitio que... Pregúntale a San Google. Te va a hacer... te va a hacer feliz porque te va a dar un webinar o un curso o no sé qué. Normalmente siempre tienes que pagarles algo, casualidad. Sí. Y, pero bueno, que hay gente que también hace sus tutoriales de no sé cuánto, ¿no? En, yo qué sé, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en mil sitios. Y no sé, parece que hay soluciones para todo y que... no sé, y siempre tienes que acudir a al gurú de turno, ¿no? Al guía espiritual o lo que sea que hay ahí, ¿no? Sí, pero te lo ponen muy fácil siempre, es que parece que es tan fácil hoy en día. Pero hay una cosa que yo todavía no he encontrado, claro que no. No he encontrado nadie que lo solucione y es la ubicuidad. O sea, sí. A ver cómo le eche, estoy en el concierto de Yes y en el concierto de los otros Yes, por ejemplo, ¿no? Sí, es sí, complicado, sí. ¿No? Bueno, pero gracias a este programa estamos en muchos sitios, ¿no? Ahora mismo sí, claro, ahora mismo sí. Sonando en una radio de una cocina, en un ordenador. En claro. El móvil, muchos, móvil. Muchos móviles. Eso, o sea, eso o sea que... fijo. Además, yo animo a la gente también, sobre todo, a que la escuche más en el móvil, sobre todo cuando va en el coche, en la M30, que te metes en el túnel, nosotros seguimos sonando, Rock FM y esas no, nosotros sí. Es verdad. Las de datos sí. Es lo bueno que tiene la radio de internet, el túnel no te afecta. Mira, no lo había pensado. Yo hacía eso hace años, iba por la M30 y cuando entraba en los túneles te ponía la app. Claro. Sí, sí. Es, sí, es que es la mejor manera. Es la panacea para los túneles, correcto. Pues mira, si no lo habías pensado, ya tienes una nueva manera de escuchar radio. Música para túneles. Tunnel music. Además, pues desde esta radio, como bien sabes tú, Jess, que... bueno, pues el mes pasado, bueno, ya no es el mes pasado porque ya hemos saltado a marzo. En enero, el concurso de bandas que hubo aquí en la sala, estuvimos retransmitiendo íntegro a través de la radio, con lo cual pues son cosas que sí, se pueden hacer. Es más importante de lo que parece. Sí, sí. No, y de hecho, mucha gente me dice, ¡buah, si la radio ya! Pero si la radio es, o sea, pero si la gente va en el coche y lleva la radio, no va viendo un vídeo, ¿no? Bueno, mucha gente me dice, no, pero es que ahora ya es todo es, pues eso, vídeos y no sé qué, no es todo muy vídeo, porque TikTok, porque YouTube, porque bla bla bla, sí. Porque las plataformas, porque Netflix, no sé qué, no sé cuánto. Dices, pero bueno, ¿sabes? Pero cuando la gente va mira, en el coche, yo podría poner las cámaras ahora mismo Netflix, y hacer un Facebook Live, pero no, esto es radio. No, claro. Esa es la gente que dice que el rock ya no vende y que la gente ya no escucha, sí, rock y todas esas cosas. Sí, no escucho el rock, no me gusta el rock, pero, ostras, en este anuncio, qué buena música, cómo mola esta canción. Oye, en la peli esta, ¿te acuerdas en la peli esta? Joder, pues la banda sonora es la hostia y resulta que estas son rock. Sí. Es curioso, ¿no? Sí, no, yo creo que hay gente que sobre todo gente más jovencita, claro, que nunca ha tenido esa exposición a cierta música. Y bueno, pues simplemente no sabe que existe o no, y entonces piensa que no le gusta, ¿no? Pero yo creo que siempre ha pasado, no sé, ¿no? Con la típica, no, es que la música clásica no me gusta, ¿no? Y luego resulta que dices, hostia, pues esto mola, ¿no? Claro, y bueno, claro, sí. Y bueno, no tiene por qué gustar de todo el barroco, y ni tiene por qué, de la misma forma que no te gustan todas las bandas de rock. Entonces, bueno, te pueden gustar ciertas cosas, ciertos pasajes, ciertas canciones, independientemente de que sean diferentes estilos totalmente distintos, uh-huh. ¿No? Te puede gustar, pues no sé, swing, te puede gustar lo que sea, ¿no? Y, o folk o lo que sea, y tampoco está reñido con que tenga que gustarte solo y exclusivamente ese tipo de música, ¿no? Que yo creo que ese es el error de mucha gente también. Sí, yo creo que mucha es, gente, bueno, que se introduce en un tipo de música y excluye otra, ¿no? Y excluye el resto. Pues no, sí, hay por qué excluir. Pero en el fondo eso es incultura, eso es falta, totalmente, de conocimiento, sí, que se puede extender no solo a la música, sino a muchas otras cosas. Efectivamente. Cuanto más radical es, normalmente es porque menos cosas conoces. Entonces, hay tanta gente dice, no, es que el rock es una mierda, pero has escuchado... ¿Has escuchado algo? Claro, no o sé, solo no escuchas lo de... No, pero resulta que llegan y pues la balada que más me gusta es... Eso es. ¡Pum! Y luego ponen no sé qué canción y la están tarareando porque en el fondo hasta se la conocen. Sí, pero sí. No lo identifican como que eso es rock. Sí, puede ser. Sí. No sé. Bueno, he leído hace poco que hay mucha, que el 70% de todas formas de la música que se escucha hoy en día, pues es música de hace décadas incluso. Sí, sí. Y hay como una incluso preocupación de por qué la gente no está escuchando música nueva, lo cual debería importarme a mí principalmente. Pero bueno, dices, bueno, claro, a ver, esa música está grabada, está ahí y la tienes que, bueno, y está muy bien, ¿no? Que además la gente de nuevas generaciones la vaya escuchando, pues de la misma forma que yo escuché a los Beatles y ya llevaban muchos años separados cuando yo nací, ¿no? Entonces, bueno, está bien que puedas acceder a ese tipo de música. La cuestión es, ostras, y si el hecho también hace que no se escuche otra nueva, ¿no? Que hasta qué punto el artículo que yo leí va de eso, ¿no? Hasta qué punto esa música está bloqueando que salga música nueva. Pregúntaselo a las grandes cadenas de claro, esto radio también y les, televisión. Esto también les interesa, supongo, a ellas. Lo que pasa es que, bueno, ellas siguen teniendo derechos, ¿no? Entonces, aunque, quiero decir, a quien tenga los derechos de el invento, a Led Zeppelin, pues probablemente le importe tres pitos si escuchan, cualquier canción, Going to California, por decir algo, o una nueva, porque me da igual, me estás escuchando algo de lo mío, ¿no? De mi catálogo, entonces claro. Yo estoy facturando de la misma manera, o sea, me da igual que compres un croissant que una barra de pan, estás en mi panadería, entonces yo facturo igualmente. Y pensé, claro, que quizás también está pasando con lo que pasó con la música clásica también en su día, ¿no? Con la música clásica y con la música romántica después, etcétera, ¿no? Y cuántas sinfonías o cuántas sonatas han compuesto en el siglo XX o en el siglo XXI y cuántas se han compuesto en el siglo XIX, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto al final nos puede pasar con el rock and roll algo así como con la música clásica, que sí, hay música clásica y nueva, hay clásica o, digamos, sinfónica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que hay autores nuevos, pero no hay, no son ni tan conocidos ni se interpretan tanto como puedan ser, pues no sé, quien me digas, Beethoven, Tchaikovsky, Liszt, Chopin, Mahler, Rashmaninov o Bach, quien sea, ¿no? ¿Quién me dejó? A Mozart, no, es que nunca me cayó muy bien. Oye. Pero porque éramos jovencito. Claro. Es de nuestra época. Y da envidia que tan jovencito sacase lo que sacaba, ¿no? No, hombre. Es posible. Sí, a mí me alucina cuando la gente dice, no, es que a mí yo ya de pequeñito me encantaba y no sé qué. Y dice, bueno, claro, como todos los niños. Sí, claro. O sea, pero a los 8 años compusiste una sinfonía, ¿a que no? Bueno, pues ese era Mozart. Efectivamente. No vengas de genio ahora porque cantar lo hacen todos los niños. Hombre, a mí Mozart me encanta, pero no todo su catálogo, quiero decir. No, obviamente. Claro. Igual evidentemente, me gustan todas las canciones de los Beatles, las cosas como son. No, hombre, claro. También. Es que es muy difícil que te pueda gustar absolutamente todas las canciones de alguien. Es imposible. Siempre tiene que haber alguna que no te guste. Sí, por muy fan que digas. Por muy fan que seas. O te guste seas. Menos, o no sé. En comparación a las 10 o 12 claro, de obra maestra, bueno, pues te parezca más flojo. Claro, si tengo que elegir 10, esta nunca estaría en esas. Efectivamente. Pero bueno, es que eso me pasa a mí con mis propias canciones. O sea, que hacer. Bueno, pues a la vuelta de la música nos lo cuentas a ver cuál dejarías fuera, pero ahora vamos a tocar un poquito, ¿no? Venga, vamos allá. Vamos a darle un poquito de caña, que si no se nos van los tiempos y la radio, ya sabes que el tiempo vuela, no corre, vuela y más. Aquí la radio, cuando menos te lo esperas, que ya se han pasado hora y media que llevamos ya aquí prácticamente. Pues sí, la llevamos ya. Aunque parezca mentira. En fin, bueno, vamos a hacer No Cover, que es un clásico con un riff que a la gente le gusta mucho. Sí. Y es el tema que abre el primer disco, así que para gente que quiera escuchar a Jess Falcon desde el principio, esta es la primera canción que se encontraría. We'll be right back. I got no side, you'll come for me. And I got no cover, got no rights, I got no choice. And I got no cover. Look in my eyes, courage or fear, got no cover. I need no gun, I need no badge, I need no cover. I need no guns, I need no badge, I need no cover. The race, and I got no cover. So you got guts inside the tank. Well, I got no cover. I need no guns, I need no badge, I need no cover. I need no gun, I need no badge, I need no cover. You got an excuse to draw and shoot. Well, I got no cover. Terrorist though, I'll give you enough. And I got no cover. I need no gun, I need no badge, I need no cover. I need no gun, I need no badge, I need no cover. Survives, and I got no cover. Tell you no lies to kill a rat. I need no cover. I need no gun. I need no badge. I need no cover. I need no gun. I need no badge. I need no cover. No cover. No cover. No cover. No cover. Vive libre o muere, que es del último disco, que sí, y que es algo así. Ahora con tanta guitarra. How hard is to live free? I need to struggle every day. The moment I stand up against aiming at my head. Dictators are dictators till they buy your war planes. Take your bank shareholders so they sell you oil wells. Killing the name of God, killing the name of free trade. And we all get caught up between insane and deadly rain. Live free or die. Live free or die. Live free or die. Live free or die. the side and swallow that crap. Teachers venting your frustrations out with buttons out of gas. Reporters made suits out of corporation sack and conspiracy noise bridges filled with storming and hide. We don't say working class cause we're las clavijas están encajando, que parece que teníamos ahí un pequeño problemilla técnico. Esto se llama Partner in Crime. Quattro, Annie DeFranco, John Baez, Patti Smith, Captain Nachney, Annie Oakley, Mary Dan Bonnie, Flores, Riz, Cardataro, Frida Kahlo, Mary Shelley, Belly, Oxford, Guerrilla Girls, Wendy Williams, the Priscillas, Girls School, Go Go's, Billie Holiday, Janora, the chorus, the king of the style. Patia, Tereshkova, and Ines, Simone de Beauvoir, Millicent Fawcett, Aida La Fuente, Virginie de Pen, Rosa Parks. Not on the covers, but you got the style. Time. Vaya público que os he traído, ¿eh? ¿Queda algún temita o ya dejamos el último? ¿Oye? Que se acopla esto por aquí. ¡Wow! Un tema para el final. Entonces, tenéis uno. Una hora y luego otro, ¿no? Sí. Venga. Uno, charlamos 10 minutitos porque ya se nos va el tiempo. Es el último para la despedida. Efectivamente. Es que esto va volado, es la radio. Aquí el cronómetro va en nuestra contra. O charlamos o y hacéis las dos canciones seguidas, como queráis. Venga, perfecto, pues podemos hacer Eternal for a few weeks. Es una del último disco. Y Shut Up on a Roll, que es un clásico también. Segundito de cafeína, un segundito de cafeína. ¿Los afinadores? Existen los afinadores también. Ese era otro. Que solía ir en moto, además. Se puso una plaga ahí de repente. Hugo. Empiezan allá los. Like lemon steel, looking like a slicker that just got the cream. Nurturing venom, mischievous and strange. I'm drawn to you like a moth to a flame. Come on, talk to me, oh, I beg you please. I am on my knees, wearing my heart on my sleeve. You're not a sailor, but you're a drift anyway. Who would have thought that we're both on the side? Make it eternal for a few weeks. Make it a scandal for a few years. Make it unique for as long as you like. With the world that's for the rest of my life. I just can't stop to have my heart full of me. And you just can't help to always feel free. Oh, I should have my knowledge to write as my books. Your hands. Bueno, pues acercaros por aquí para ya casi irnos despidiendo prácticamente, que se pasa el tiempo que vuela. Bueno, eso espero, que la gente no se le haga largo. Es, no creo que les haya dado mucho tiempo a pensarlo siquiera. Eso espero. Además, algunos mientras van aprovechan a preparar la cena y esas cosas. Claro, bueno, no, esa es la gracia. Si tampoco tienes que estar ahí tomando notas, precisamente, ¿no? Es el De hecho, la gracia de la radio yo creo que es que acompaña mucho. Yo creo que acompaña más que la televisión incluso, ¿no? Yo para mí muchísimo más. O sea, yo desde bien pequeñito en mi casa siempre era despertarte con la radio y estaba la radio puesta hasta la hora de acostarse prácticamente. Sí, sí, yo creo que por eso no ha muerto tampoco, ¿no? No la han sustituido, ¿no? Ahora hay más. Obviamente, claro, en los años 30 solo había radio, pero... Uh-huh. Pero bueno, no la han desplazado otras plataformas, ¿no? Obviamente, pues ahora se comparte la mesa con más medios, uh-huh. Pero no la han desplazado. ¿Qué ha pasado? Hay el cable ese que está ahí. ¿Qué tocas, Cuco? ¿Qué tocas? Hay un cable chungo. Más que el cable, yo creo que es el conector. Habría sí, que, sí, es justo que porque lo rozas y ya. Ya que te gusta rozar. Bueno, chicos, pues lo que queda es despedirse Y... sí, la verdad es que es un placer hasta estar aquí. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. La verdad es que venimos aquí encantados y... no sé, o sea, es muy guay estar aquí, la verdad, sí. Ay, no lo digo por quedar bien ni nada. No, y luego está esta experiencia de el concierto en directo en una radio que... en eléctrico, que no es lo habitual en las radios. Efectivamente, sí, porque aquí Michael Nash y su humilde servidor, bueno, hemos hecho algún mini, más bien, más que concierto, no, hemos tocado una canción o dos, bueno, pero en plan... ya, sí, más de una mano, quiero decir, pero tocarlas. Bueno, pero, sí, pero quiero decir que tocamos una, dos canciones en radios así en directo, pero bueno, en versión acústica, y pero en acústico. No con toda la banda en eléctrico, digamos. Y esto para mí me parece una buena idea. Es una, para mí, al menos personalmente, es una experiencia muy, muy guay. No lo había hecho nunca. Mira tú, a mis años, como diría un amigo mío. Y aquí no te pueden tirar tomates, ¿eh? Espérate a la puerta. Bueno, espérate a ver si no nos estén esperando ahí fuera. Hay puertas traseras aquí. Así que. Sí, bueno, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí yo me siento, sí, como en casa, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros por venir y lo importante es eso, que yo que sé, que esta, o sea, Salsa Roxa, la idea, y Jess lo sabe que ya ha estado más veces, es aquí estamos unos amiguetes para charlar de música, de rock y de nuestras cosas. Que, sin duda, ¿no? Y creo que es la gracia también. De, y si encima pues hacemos música, pues mejor todavía. Mejor, claro, sí, sí, sin duda, sin duda. No, me parece un gran programa, sin duda. Pues esperemos seguir mucho tiempo y que... Eso es, la música, sí, la excusa. Y que nos apoyen. Toquemos madera, sí, ojalá que sí. Y por nuestra parte, pues estaremos apoyando también lo que buenamente podamos, pero vamos, ahí estaréis. Pues ahí estamos nosotros también, ya lo sabes, para apoyar y para... pues eso, si podemos asistir a un concierto, pues vamos, si no se puede, pues nos jodemos y nos aguantamos y esas cosas, pero es lo que hay, ¿no? Los tiempos, sí, son los que hay que vivir y así está, sí. Pues chicos, uh-huh, muchas gracias por haber estado aquí. Bernie, un placer. Ti, ya sabéis que podéis vernos de nuevo si os ha gustado. Eso es lo que, claro, te iba a preguntar, que cuándo es, cuándo es el 25 de marzo, acordado, sábado. El 25 de diciembre no, pero 25, no. Fum. No, el de marzo, que es el más cercano, además. Sí, 25 de marzo, el próximo 25 de marzo. ¿En qué sitio era? Es en Stairway. Si la gente no se conoce el nombre, es la antigua leyenda, Metro Plaza España. Ajá. Así que es céntrico, no hay que ir a ningún sitio extraño de, no sé, ¿cómo llego ahí? No, autobuses. Necesito, bueno, si vienen de Londres, tienen que coger, necesito pasaporte, sí. Bueno, lo más probable, hombre, es que no. Dependiendo de dónde venga, puede que sí, puede, sí, que no. De dónde venga. Pero bueno, ahí estaremos. Y seguid nuestra correría por las redes sociales y os mantendremos al tanto. Exacto, de... tenemos la web jessfalcon.com y jessfalcon Music en Instagram, son las más utilizadas. Pero bueno, normalmente es Instagram la más utilizada, Jess Falcon Music y jessfalcon.com es la web. O sea que ahí, no, ahí podéis seguir nuestros vídeos, nuestras andanzas, nuestras correrías. Y los próximos conciertos. Y próximos conciertos. Y próximo disco. Y próximo disco, que yo ya te he dicho que tengo 25 o 30 canciones ahí en la lista, que Michael Nash me ha mirado diciendo: 25 hostias te voy a dar. O más. No, yo creo que el futuro va a ser los singles, me parece. Uh-huh. Me parece que vamos a explorar ese camino a ver dónde llegamos. Bueno, pues porque single a single final, y al final puede haber un sí, porque LP. Al final es una pena porque en un LP metes 9, 10, 11, 12 canciones y la gente se escucha 2, 3 y no te da tiempo a que temas que se han trabajado muy duramente pues se quedan como diluidos o como escondidos por otros. Y casi sería mejor sacar uno o dos. Sí, yo creo que esa va a ser la forma de... Pues ya no lo iréis contando. Pero bueno, aquí volveremos. Si nos dejáis. Sabes que sois bienvenidos. Y que incluso hoy no, porque hoy no procedía. Incluso hasta salen historias de los discos. Bueno, ya sabes, yo mi palique y yo, y ya sabes que te cuento aquí mis historias de mi vida y milagros, y vamos, no digo el color de la ropa interior porque ahora mismo ni me acuerdo, pero vamos, que si no también. Pues será negra, ¿no? Como todo el resto. Es más que probable. Todo posible. Pues lo dicho, chicos, muchas gracias. Y gracias a nuestros oyentes, pues qué decirles, que pasar buen fin de semana, que si es posible, siempre que se pueda hay que ir de concierto, a algún concierto el fin de semana, que mola mucho más que otras cosas. Y que aquí estaremos el próximo miércoles con sorpresitas. Sorpresitas, bueno, voy a anunciar una de las sorpresas que, para que no sea tan sorpresa, pero el miércoles que viene, creo, me han contado, me han chivado que un señor llamado, conocido como el tío Luis, va a estar por aquí para hablar de su libro. O sea que ahí lo dejo, y más cosas que habrán. Yo no me lo pierdo. Pues ya lo sabes, el próximo miércoles a las 8 por aquí estaremos, entre otras cosas con el tío Luis. Así que, pues lo dicho, gracias. Hasta la semana que viene. Y chicos, el último temita, ¿cuál va a ser? Ah, pues pensamos que este había sido nuestro último temita, si pues, no hay tiempo a otro, hacemos otro. Si queréis hacer otros, pues hay tiempo, justo para un tema. Uno cortito, pero ya lo hemos hecho todo, ¿no? Así, en plan rápido. No, de esta si los habéis hecho todo, pues... Fíjate que yo no me acuerdo, tío. Yo soy... ¿Acuerdas? A ver de cuál te acuerdas, de cuál no. Y si no, pues lo dejamos para la próxima y nos traéis single nuevo o alguna cosa de esas. Bueno, podemos dejarlo para la próxima, hacemos un single nuevo, ¿eh? Venga, de acuerdo. ¿Eh? Mira, así nos que tenemos de todo por aquí. Nos empezamos para la próxima, además, seguramente habrá vídeo o vídeos. O vídeos. Y yo, pues, voy a decir, mientras vamos ya recogiendo y demás, que tú y rock and roll, ¿te suena de algo? me suena esa canción. ¿Te suena de algo? Me trae recuerdos. Te trae recuerdos de algo, ¿no? Bueno, pues vamos a poner ese mientras vamos nosotros recogiendo para que la gente también escuche cómo sonaba aquel primer disco de Jess Falcon aquí en Salsa Roxa. ¡Hasta la semana que viene! Too many years I've been wasting. Too many troubles been facing. 'Cause I had this one dream. Roaming. Too many roads I've been roaming. Too heavy loads I've been towing. 'Cause I had this one hope. Oh no, no, no, I don't want dreams and hopes, I want you. I want you. Rock and roll. Losing. Too many chances I've been losing. Too much advice misusing. 'Cause I had this one plan. Searching. Too many ways I've been searching. Too many seas I've been sailing. 'Cause I had this one fear. Oh no, no, no, I don't want fears or plans, I want you. I want you. And rock and roll.